15 de noviembre 1862 nace Adolf Bartels. El 15 de noviembre de 1862 nacía Adolf Bartels, quien fue un poeta, escritor, editor, periodista, historiador literario y político cultural alemán. Fue el fundador del movimiento Heimatkunst y de la investigación folclórica y literaria. Imperio. Adolf Bartels nació el 15 de noviembre de 1862 en Wisselburen-Dithmarschen, hijo de un cerrajero. Su madre era pariente lejana del compositor Johannes Brahms. Bartels asistió a la escuela primaria y luego a una escuela privada en Wisselburen. Después, a los 14 años, fue a la escuela secundaria de Meldorf en Dithmarschen. Desde la Pascua de 1885 estudió en Leipzig, pero sin graduarse. Bartels tenía la intención de convertirse en escritor y asistió a eventos interdisciplinarios durante sus estudios. Ya en 1887 se trasladó a Berlín, donde visitó la universidad solo esporádicamente. A partir de ese momento llegó la existencia de un editor y escritor independiente. En 1888, por iniciativa de la familia Friedrich Ebels, cuyo primer monumento había hecho valer en mi tierra natal, hice un viaje por Austria y el norte de Italia, y en 1899 me convertí en director de la Didascalia. Me convertí en editor del Frankfurter Journal en Frankfurt AM, y pronto comencé mi lucha contra el judaísmo, cuya peligrosidad reconocí en Frankfurt 2. Los siguientes extractos de Die Deutsche Dichtung der Gegenwart. Die Jungst en 1921, muestran que era de la opinión de que los judíos naturalmente no tenían nada que aportar a la literatura alemana. 3. El judaísmo también se ha vuelto muy poderoso en el comercio del libro alemán en las últimas décadas. La empresa S. Fischer, fundada en 1886, puede calificarse en cierto modo de portadora de modernidad, tanto en el sentido de que introdujo la literatura extranjera sensacionalista como en el de que publicó a los nuevos grandes alemanes. Hauptmann y Artleben se unieron a la empresa en 1890, Arthur S. Schmitzler y Georg Hirschfeld en 1894, Emil Strauss, Thomas Mann y Ernst Arndt en 1898, al menos la mitad de los autores de Fischer eran probablemente judíos. Al igual que la empresa S. Fischer, la empresa Albert Langen en Múnich, la Simplicissimus Verlag, trabajaba en Múnich, cuyo fundador, si no era, como también se decía, judío, pero estaba bajo influencia judía. No es necesario demostrarlo y por eso el judío, como poeta alemán, también desempeña un papel importante en este periodo. En efecto, las interpreta, después de Hauptmann y de Mell, Lilian Kron había muerto en 1909, Hugo von Hofmannsthal, Georg Herrmann, Jacob Wasserman, Bernard Kellermann, casi también los artistas Georg Engel y Georg Hirschfeld y con ellos Heinrich y Thomas Mann, Ernst Arndt, más tarde Gustav Meyrink, simpatizantes del judaísmo, e incluso Karl Sternheim y algunos expresionistas se convirtieron en grandes nombres. Que un judío no puede convertirse en poeta alemán, y que un alemán que va con los judíos pierde lo mejor de sí, es, por supuesto, cierto para personas tan limitadas como lo somos los alemanes, pero el pueblo alemán del promedio es sin querer confesar a una concepción tan estrecha de miras y devora y exalta a los judíos exitosos como a los demás también. Adolf Bartels vivió en Weimar desde 1895. El gran duque Wilhelm Ernst le otorgó el título de profesor y le dio la oportunidad de dar conferencias sobre historia literaria en Weimar y Jena. Bartels se convirtió en profesor en Weimar en 1905 y se hizo un nombre como experto en Nebel. Bartels tenía entonces la intención de crear el Weimarer Schiller Bundfestspiele für die Deutsche Jugend Festival de la Federación de Weimar Schiller para la Juventud Alemana, que consiguió realizar unos años más tarde, en 1909. Escribió numerosas novelas sobre su patria, monografías, biografías y dramas. En su libro Eine Genoss en 1907, Bartels trató la crítica de su libro Eine Auche in dem Mal 1906. En este polémico ensayo, Bartels se opuso decididamente a que Heinrich Heine, a quien consideraba un escritor judío anti-alemán, recibiera un monumento. En aquel momento se habían presentado varias peticiones públicas en las que se exigía esta medida. En este contexto, también se refirió a una reseña de su libro escrita por el posterior presidente federal Theodor Heuss. Describió la crítica como la única que realmente lo amargaba, porque el autor, Heuss, mata con una daga envenenada, sonriendo fríamente. 4. República de Weimar. Durante este tiempo fue el mentor del artista Hans Friedrich Groh. Muy pronto se entusiasmó con el movimiento de Hitler. En 1924 se publicó su libro Der Nationalsozialismus, Deutschlandrettung. Bartels conoció personalmente a Adolf Hitler en 1926 cuando lo visitó en Weimar. Tercer Reich. La escena artística y literaria alemana, en la que los judíos desempeñaron un papel decisivo, le parecía judía 5. Así, sus principales obras, Deutsche Dichtung der Gegenwart y Geschichte der deutschen Literatur, tenían un carácter fuertemente antijudío. Sin embargo, no quiso perder la oportunidad de rendir el debido homenaje al escritor patriótico Walter Eichmann, fallecido en 1915, en la 19ª edición de su Geschichte der deutschen Literatur, Historia de la Literatura Alemana, publicada en 1943, como poeta de guerra judío que demostró estar a la altura de las circunstancias, así como a otros escritores judíos de habla alemana, como Paul von Heyse. El 1 de mayo de 1937, Adolf Bartels fue galardonado con el Adlerschild del Reich alemán con la dedicatoria Den deutschen Morgenfer Furbelkische Ehrenwerung. Ese mismo año, con motivo de su 75º cumpleaños, se convirtió en ciudadano de honor de la ciudad de Weimar. El 30 de enero de 1938 fue nombrado doctor Phil.H.C. por la Universidad de Leipzig. Con motivo del encuentro de poetas en Weimar en 1942, se creó la Fundación Adolf Bartels. Con esta fundación, el monitor literario y crítico cultural Adolf Bartels, que, como pocos, había servido a la idea de la renovación nacional con su obra, recibió otro honor visible 6. Con motivo de su 80 cumpleaños, Bartels, que no se había unido antes al SDAP, fue nombrado miembro honorario y se le otorgó la insignia de oro del partido, que por lo demás solo recibían los pioneros del nacionalsocialismo probados en batalla. Adolf Bartels murió el 7 de mayo de 1945 en Weimar durante la conquista de los invasores bolcheviques soviéticos. En el curso del siguiente cambio de nombre ideológico, la Adolf Bartels Strahe de Weimar pasó a llamarse Abraham Lincoln Strahe. Durante el incendio de la biblioteca Ana Amalia en 2004, su propiedad, que había estado almacenada en el ático desde 1945 y no estaba suficientemente protegida, se incendió. Citas: la República burguesa será judía en su núcleo más profundo y aniquilará virtualmente a los alemanes 7.